Pucho Domínguez. Ya lo dijo el locutor, ese locutor tan trucho. Bienvenidos, bienvenidas al programa Sobre el Pucho. Bueno, no se pelee, muchacho. Sí, no, ya si arrancan así, sí, vamos a tener una noche complicadísima. No llegamos a ningún lado. Es que yo quiero locutar antes que él. Vos no entendés nada, no sabés nada, no estudiaste nada. Sí, yo estudié en España, ¿cómo que no? Bueno, por acá estamos en Argentina. Bueno, Diego, seguís en tu pecera, anda nomás. Así que bueno, Diego, tranquilo. Perfecto. ¿Cómo andás, Juancito? ¿Cómo andás, Pablito? Bien, acá, Fer, ¿cómo andás? Buenas noches, ya... radionautas. Exactamente. Seguramente ya todos en la radio dijeron que hace frío. Así que el que no salió ya se enteró hace desde la mañana que todas las radios están diciendo que hace frío. Así que no vamos a caer en eso, ¿no? De mejor. ¿Qué más lindo que el frío para tomarse un buen vinito, ¿no? Sí. Escuchar un buen tanquito. Claro. No está nada mal. Nada mal. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos las vías de comunicación, no. Tenemos el tango de Iván, tenemos una llamada a un personaje misterioso. Tenemos la sección Ya sé que estoy piantado. Tenemos 5 para el peso, los tangueros que no llegaron. Tenemos Cocinando con Marcelo, que me dijeron que no viene, por suerte, que viene otra persona, es un reemplazo. Tenemos a Rulo, el imitador, el nieto de Pucho. Tenemos a Pucho, que no sé dónde está. Tenemos Ese tango no es macho también. Ajá. Así que bueno, tenemos un montón de cosas. Pucho, ¿dónde andará Pucho? Porque siempre está acá al principio del programa, abre él, así que bueno. ¿No te llamó él? No. Qué raro. No lo vi. Debe estar por llegar. ¿Querés que lo llamemos? ¿Te parece? Ahora, sí, ya. Bueno. Aguanta que saco el celular. Dale, llama. Vamos a llamarlo. Hola. Pucho. Ahora, ¿qué diga? ¿Cómo anda, Pucho? ¿Qué pasa que no llegó? Disculpame que no llega, pero estoy saliendo de una milonga. ¿De una clase? ¿De una clase de milonga? Sí, estoy dando unas clases. Así que en un ratito llego, ¿eh? Bueno, dale, te esperamos, Pucho. Dale, querido. Nos vemos. Bueno, así que ahí está, para todos los oyentes. Pucho está por venir, no se desesperen, está bien. Estaba dando clase de milonga, no sabía que daba clase de milonga. Sí, es un gran bailarín de tango, Pucho. Claro, pero no sabía que se especializaba en la docencia. Sí, pero viste, a veces los que saben lo pueden enseñar lo que saben así normalmente, como digamos, creo que con sus 90 años tiene demasiada experiencia para enseñar un pasito aunque sea. Ajá. Así que bueno, vamos a escuchar un tema. Dale, por favor. Del polaco Goyeneche, Maquillaje. Lo canta el polaco Goyeneche, no es de él. Perfecto. No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, y al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentiras, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste el corazón. Mentira sin piedad, qué lástima de amor. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. herida y fatal. Te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Llamados llamadetes que llegan por internet. Te llamó María, pide el tema a María. Llamó Luis, quiere hacer una denuncia. En su casa no hay luz. Dice que no pide tema porque no puede escuchar la radio porque no tiene pilas. Bueno, Luis, paciencia, y si no, a comprar pilas al kiosco. Llamó Romualdo de Los Hornos. Dice que está haciendo un puchero para el frío. Pide palomita blanca. Estos han sido los llamados llamadetes que por ahora están llegando por internet. Te pueden comunicarse con nosotros a el 512-1690. Si no, pueden hacerlo a nuestro Facebook. Sobre el pucho. Punto Facebook. En Facebook sobre el pucho. No sé cómo se dice el Facebook. Y si no. Te das cuenta de lo que haces. Es que me pones nervioso. Estás haciendo gestos en esa pecera. Te estoy haciendo gestos porque no estás haciendo las cosas. Bueno, pues entonces, dilo tú, de la vía de comunicación. Sobre el pucho @hotmail.com. Con una sola sobre el pucho. Te faltó decir con una sola E. ¿Te das cuenta que tú tampoco sabes? Acá está llegando justamente otro llamado. Dice que llamó Marta del centro. Dice muy majo el señor Orlando, que le invita a comer una paella y para él cuando quiera. Bueno, muchas gracias, María Marta. Bien, Orlando. Así que una paella con este frío está bueno. Lo que pasa es que a Diego no lo ven en la pecera porque está dentro de la pecera, aislado. No sé por qué se aisló, porque Pucho lo metió ahí. Porque está polarizada encima, contémosle sí. A los oyentes. Ah, bueno, hay como dos cabinas, una en la que está Fernando, que no está polarizada, de sí, hecho, no, ni no vídeo tiene, porque es más humano el contacto con el operador. Y la otra está polarizada, no vemos nada, son esos vidrios que uno ve de adentro para afuera, pero ajá, no de afuera para adentro, entonces no sabemos lo que y está. Y adentro está Diego, nos imaginamos que está adentro, no sé, haciendo qué, pero no se ve nada y habla de adentro. ¿Qué hay adentro de la pecera, Diego? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Estuve acá escuchando todo, viendo cómo va el programa. Perfecto, es como haces la producción, digamos. Va, es... no haces nada, pero estás ahí viendo. A mí me dijo Pucho que me quede acá adentro, que vea el programa y que diga las cosas que tengo que decir. ¿Ya firmaste el contrato con él? Por supuesto. Después me contás de cuánto es. Eso no te lo puedo decir. Está bien, bueno. Vamos sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Vamos a un separador y ya volvemos. De las platinadas teñidas como esas que pasan por tele de jean apretado, camina Marilyn, encara un test y sonríe, boquilla en la mano, guarda el tapizado, el negro la mira, le dice a dónde vas, trabaja de sobrinita con un secretario de otro secretario que no era del barrio y la hizo progresar. Y ahora le sigue la corte, un coso de familia para el matrimonial. La Marilyn se fue con la UCD, se comió la película de veras y está viviendo ahí en un derpa en la avenida Alvear. 10 noches de patín para garpar. La Marilyn, la suite y petillar. No le hablen de las cuestiones sociales. En Recoleta Copetín, solo con gente bien, y a los cabezas no los puede ver. Marilyn, nos dio pena cuando nos abandonaste, y bronca cuando pasaste de largo en un auto largo. Pero ahora nos das risa, ¿de qué valió tu traición si sos de cuarta, Marilyn? Nena boba, lo que sí te digo, no pase más por acá, ¿eh? La Marilyn, la suite y petillar. No le hablen de las cuestiones sociales, en Recoleta Copetín, solo con gente bien. Y a los cabezas no los puede ver. La Marilí se fue con la UCD, se comió la película de veras y está viviendo ahí en un derpa en la avenida Alvear. 10 noches de patín para garpar. Tango Diván, neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión, la frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor decorador. Nos habíamos quedado en que usted estaba en el hospital. Sí, estaba en el hospital, rodeado de gérmenes y bacterias. Entonces contuve la respiración para que no entraran mis bacterias en el sistema respiratorio. ¿Entonces? Me desmayé y tuvieron que ponerme un respirador. Pero eso no fue lo peor. A la noche decidí no dormir, por las dudas me atacara alguna plaga. ¿Y qué pasó? Vino el enfermero para ponerme una inyección, que seguro era un veneno. Entonces le agarré el brazo y le clavé la jeringa a él. Salí corriendo y me metí en otra pieza. Busqué ropa, me puse un bigote anchoita falso que siempre llevo conmigo y salí saludando en francés. Me hacía el distraído. A esa altura el hospital estaba todo movilizado y se llenó de policías. En un momento se produjo un amontonamiento de gente y yo aproveché para robarle la pistola en policía. Rodolfo, ¿usted se da cuenta que está muy loco? ¿Se da cuenta que está poniendo en riesgo la vida suya y la de los demás en peligro? Sí, sí, ya lo sé. Pero no quiero que nadie salga herido. Por eso traje el arma para que usted la tenga, tome. Saque eso de acá. No se preocupe, no se preocupe, no tiene balas. Si no la quiere, me la quedo. Porque últimamente siento que unos hombres de negro en platos voladores me están siguiendo. Sí, mejor que decirle a usted. Nos vemos la próxima, Nicolás. Me llamo Alberto, carajo. Bueno, Bruno, no se altere. Alberto, me llamo Alberto, carajo. Primero baja el arma y después pagame, ¿sí? Ay, sí, disculpe. Qué dura está la olla, che. Adoquines saltaditos y en la boca de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura! ¡Puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Las paredes despintadas de una fábrica cerrada, tapa de los catediles un montón. Un retazo de camisa que limpió algún parabrisas va a ganarle una moneda al corazón. Y atención, Israel, no lo vas a despreciar. Tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñata, tome carrerita y zambúllase como en el mar. Ay, qué dura está la olla. Vamos a meterla en la sopa para ver si la paramos. Échele melancolía y una lágrima del día, que su sopa será de televisión. Agréguele cansancio y que te ven a punto de reviente y meta todo dentro de la olla a presión. ¡Y atención! El mecanismo de la olla está a presión, hace afrontar la comidita rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el enlace proteínico. El mecanismo de la olla está a presión, tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor se ha calentado, acrecentado, propasado y hace su manifestación, aparece de costado un finito que hacer. montones y pellejo de los verdes, que le dan muy buen sabor. Y el comedor mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar, con agua estancada puede acompañar. Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radio Nauta. En nuestro muro, libre expresión. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Porque no alcanza paritaria sin techo, unificación de las asignaciones familiares sin topes salariales. El viernes 8, paro nacional y movilización a Plaza de Mayo. CTA, la central de trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. Revista La Pulseada, 10 años. Suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. 10 años. Que ayude al gran debate de si el mundo es para todos. Carlos Cajade. No soy la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta, 106.3. Radio Nauta, 106.3. 512-1690. 512-1690. Sobre el pucho. Tira los fideos, que estamos todos, che. Hola, tenemos una llamada al aire. ¿Tomo hola? El aire. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Se escucha? Hola. ¿Me escuchás ahí? ¿Qué tal, Homero? ¿Homero Polenta? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Te hablamos de acá de Radio Nauta, de Sobre el Pucho. Sí. Es un programa de tango. ¿Programa de tango? Te vamos a hacer unas preguntas. Dale. ¿Estás ocupado en este momento? Estaba terminando de masticar un postre. Ah, bueno. Estamos hablando con Homero Polenta, miembro de Batangueando y del Manijazo. Así que vamos a hacerte unas preguntas referidas a tu vida. La que quieras. Bueno, ¿cuál es tu color preferido, Homero Polenta? Mi color preferido. Uh-huh. El transparente, ponele. Transparente, dice. No sé si es un color. ¿Vos estás escuchando, Pablo? No, no estoy escuchando. Pablo, no importa. Dice que es transparente. Bueno, yo no sé si es un color. ¿Es un color transparente? No, no es un color. No es un color. Bueno, ¿otro color? Puede ser, porque si no, no podemos seguir con la... Yo no veo en colores, no veo los colores. Ah. ¿Por qué no ves los colores? Y porque tengo un problemita. Ah. Soy medio como daltónico. Ah, mira. Mirá vos. Y no tengo ni idea de los colores. O sea, claro, no ves los colores como lo ves cualquier persona. Y yo veo los colores como todo el mundo, pero no sé cómo se llaman. ¿Cómo? O sea, yo veo un color. Ajá. Y cuando lo veo igual que vos, pero no puedo decir el nombre del color. Está bien, claro. El rojo, ¿no podés decir rojo, por ejemplo? Y yo lo veo y, qué sé yo, ponele, puedo tirar rojo como puedo tirar marrón. Está bien. Bueno, ¿casaste alguna vez con una gomera, Homero? Uf, de infancia sí, toda la vida. ¿Te sentís culpable por eso? No, me siento contento. ¿Estás contento de haberlo hecho? Sí, pero igual... Digamos, principio... y hoy de grande cuando ves un chico que tira con una gomera, ¿qué sentís? Digamos, le decís, che, está mal lo que haces. Una nostalgia poética, siento. Una nostalgia poética. Está bien. Bueno. Además. Yo me siento mal, digamos. ¿Qué tiene de malo tirar con la gomera? Y estás matando una vida. Eso. Sí, pero eso si tenés puntería. Y si no tenés puntería. Claro. Está bien. No, yo era de los que no tenían puntería. Ah, vos, digamos. O sea que nunca mataste ningún pajarito, digamos. Y ningún... a alguno le pegué, pero claro. Si no pones una lata y le tiras una lata y chao. También. No te creo, igual. Disculpa, no te conozco, pero no creo que hubieses puesto latas y le tirabas a las latas. No tiene mucha gracia, la verdad, tirar. Para nada. Sí, no. Y más encima no tenés puntería, o sea, tiene menos vértigo eso de poner una lata, tirar y errarle. Poner una lata y tirar y errarle. Sí, por lo menos sí. Un pájaro, no sé. Capaz que te sacás un poco esa cuestión de ansiedad. Y, igual yo con respecto, viste que hay muchas palomas, ¿no, Homero? Sí. Que están siendo ya una plaga. Yo creo que habría que legalizar el uso de gomerazo a la paloma, sí. Es más, podría ser un juego en las plazas, auspiciado por la municipalidad, no. Y nos ahorraríamos un montón. Vos sabés que, por ejemplo, en el Colegio Nacional contratan a un tipo, sí. Que ese tipo tiene el mejor trabajo del mundo. Tiene un halcón el tipo. Entonces lo contratan. Mirá. Una vez cada dos meses lleva un halcón que espanta a las palomas, sí. Y lo vuelve a guardar en su jaula. Y le pagan. Mira, o sea, imagínate. Las palomas en la catedral hacen lo mismo. Habían comprado un halcón. Ellos tienen más plata. A mí me parece. Me da mucha lástima. Bueno, yo tengo una. Yo tengo una anécdota. Como Pucho, tengo una anécdota que me pasó una vez con una paloma. Que bueno, me sentí muy mal al verla. Porque la había encontrado en la calle. Y la llevé a mi casa, ¿no? Y le di de comer. Ya era grande, se hizo grande la paloma. Me seguía a todos lados. Y un día se me murió. Al otro día. Pero la criaste como un animal doméstico, y no es sí, un animal doméstico. Sí, pero bueno, es un animalito. Bueno, no importa, bueno, vamos a... ¿cuál fue tu comida más exótica, digamos, lo que vos comiste alguna vez que vos dijiste, esto no lo comería ni a palos, y lo comiste y te gustó? No sé si lo más exótico que comí en realidad fue, tomé leche de burro. Ajá. Está bien. Pero no sé si es muy rica, que digamos. Bueno. Estamos hablando con Homero Polenta, miembro del Malijazo y de Batangueando. Estamos haciendo unas preguntas que no tienen nada que ver con las bandas, ¿no? Que está involucrado. Así que bueno. ¿Calefón o termotanque? Calefón. Calefón. Ajá. ¿Boxer o slip? Boxer. ¿Bolilla? Cambiaste. ¿Bolilla o Sprite? Bolilla. ¿Ojota o chancleta? Chancleta. Está bien, está bien. ¿Guitarra o bandoneón? Guitarra. Está bien. Bueno, muchas gracias, Homero Polenta. ¿Querés decir algo de la fecha? Estamos enterados que hay una fecha con el Manijazo el 25 de junio, ahí en Caretano. Y que vaya la gente. Está bien. ¿Tenés idea de la hora vos? Me parece que es a la noche. Creo que es a las 22 horas. A sí, 22 toca horas. El Manijazo con Pablo Pandolfo, así que bueno. Y Homero, aprovechamos para preguntarte, ¿Batangueando sabés cuándo toca? Batangueando próximamente. Tú Zoom. Perfecto, bueno. Muy bien. Si no, casate y por ahí vamos. Por ahí hacen eventos. Muy bien. Sí, por ahí. Bueno, muchas gracias, Homero Polenta. Le agradecemos mucho la llamada telefónica. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chicos.

Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muere talla la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Escuchábamos el tango Como dos extraños, letra de José María Contursi, música de Pedro Lawrence, y dice al final de la letra que fue rescatado del ostracismo por Floreal Ruiz y Goyeneche, que lo incorporaron a su repertorio hacia 1980. Mirá, o sea, fue un tango qué lindo olvidado. Tema. Y es un tango que es muy lindo. Musicalmente. Es muy triste, además, y tiene una estructura que tiene muchos tangos, que es un tipo que extraña una mina, en este caso, está triste y va a buscarla. Entonces, para analizar qué es eso que pasa, estamos con la psicóloga Eva Cristóbal, alias Ivonne, alias Mamá para mí. ¿Cómo andas, mamá? ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Háblanos entonces sobre esta situación que atraviesa el muchacho, en este caso, Contursi. Bien, sí, pero no vamos a analizar a Contursi, sino la letra del tango, ¿no? Perfecto. Que es distinto. Está bien. Las letras adquieren cierta independencia. Bien, fíjate vos, este tango empieza, me acobardó la soledad. Sí. Es decir, lo que lo mueve a volver a un determinado recuerdo es la soledad y el malestar actual. Claro, Y eso se repite en otros tangos. Ajá. De distintas formas. Acá lo que aparece es un amor del pasado que va al lugar del ideal y cuando lo reencuentra en el presente no es lo que pensaba. Ahora, la pregunta es, ¿cambió él? ¿Cambió ella? ¿Cambió la forma de ver? Una pregunta, ¿sí? ¿Es la soledad de estar solo o la soledad de no estar con ella? Este caso en particular pareciera que es en relación a ella. Pero en general, si vos lo tomás, tiene que ver con un malestar más allá de una relación amorosa. Es la frustración, la soledad, la tristeza, el fracaso. Sí. Lo que llevan a, de alguna manera, darle valor a algo del pasado. Ir a buscarlo y, en este caso, encontrarse que no es lo que esperaba. Hay algo de no poder avanzar, digamos, exacto, durante un lapso de tiempo largo. Entonces quedarse con ese último recuerdo de un gran amor, digamos. Exacto. O caer en sucesivos fracasos que te vuelven aquel primero o que por algún motivo cobra un valor distinto de los otros. Claro, o la ilusión de lo que pudo haber sido. Sí, también. Generalmente es la ilusión de lo que pudo haber sido y no fue, como dice otro tango por ahí, ¿no? Sí. Yo había visto también dos tangos más, porque tenían que ver con esto, distintas posiciones, como te decía. Uno es Grisel. En Grisel también empieza, pero es más enigmático todavía, porque en Grisel empieza diciendo, no debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y no dice por qué no. Claro. No sabe si es una mujer imposible, si es porque simplemente quería pasar un rato. Bueno, pasan los años y la vuelve a buscar, o por lo menos a recordar. Y se enoja porque supuestamente Grisel no se acuerda de él, ¿no? Claro, tiene eso que bueno, está esta cuestión que dice, me faltó después tu voz, el calor de tu mirar, como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré. Y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será Grisel de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó quien te hizo tanto bueno, daño. Ahí aparece otro elemento importante, que es la culpa. Claro, engaño. ¿Por qué culpa? ¿Cuál es la culpa real? No, y en este caso además tampoco la encuentra, digamos. En el otro la encuentra. Además no la encuentra. No es la misma, o él no es el mismo, o el tiempo hizo estragos en ambos. En este caso la sale a buscar y no la encuentra. Y acá está también lo de la... Digamos, hay... Él dice haber pagado culpas por haberle hecho daño, ¿no? Uh-huh. Y también vos habías dicho el tango mano a mano. Mano a mano, que es otra posición donde el tipo parece estar muy en armonía con el recuerdo. Sin embargo, si vos lees con detenimiento de la letra, ¿la tenés por ahí? Sí, ya. Dame un segundito que la encuentro. Se le escapan actitudes bastante agresivas, ¿no? Cuando seas descolado mueble viejo. Es como que es un deseo de él, de verla así. Pero también parte del momento en que se siente mal, dice Richard. Es como un desahogo. Claro. O sea, se está desahogando porque... Sí. Supuestamente la perdona, la recupera como una buena mina, pero... Sí, también el recuerdo que tiene de la mujer... es distinto, sí. Porque dice que apenas fue en su vida una buena mujer, ¿no? Sí. Hay un poco ahí de rencor, de resentimiento, sí, ¿no? Exacto. Porque ella cambia de vida, va de estar con él a estar con otra gente que tiene triunfos, según él, pasajeros, pero tiene, claro, una larga fila de riquezas y placer tiene esta gente. Y él está rechiflado en su tristeza. Claro, entonces no se sabe si está hablando. ¿Y qué le importa a él, digamos? ¿Qué le Si bueno, eligió otra vida, déjala. Está bien. Entonces, pero le augura también un fracaso en esa claro, vida, ¿no? Sí, claro, sí. De hecho, cuando él. Esa cosa de. ¿Cómo se llama? De refregársela, ¿por qué? Bueno, no te eligió, no está te eligió. Esa cosa como que todo vuelve, digamos. Como que, bueno, vos te fuiste, pero después. O sea, todo lo que sube, baja. Claro. La vida ahí es cuando una le dice, rueda. Y mañana cuando sea descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en tu pobre corazón. Ahí es cuando claro, le dice. Claro, y ahí le dice, si precisas. Entonces una, ahí una es malo, es malo en el sentido. Es un resentido. Sí, sí. Por resentido. Y lo otro que aparece, bueno, claramente el tema del tiempo, cómo, es decir, uno vuelve atrás en el tiempo y retoma, o nosotros decimos. Valoriza aquello del pasado en función de la situación actual. Si a lo mejor si estuviera bárbaro ni se acordaría, si le hubiera ido bien, claro. Si estuviera, qué sé yo, con los logros que se había propuesto alcanzado, no se va a ocupar de o se lo recordará, pero sin esa cosa. Si hubiese estado con una mujer. Exacto, que lo conmoviera, que fuera. Le gustara. Y yendo a nosotros los mortales, digamos, ¿no? Sí. Haciendo una analogía, no sé cómo decirlo. Se paga por el análisis. Sí, se paga mucho. Un saludo a mi psicólogo, que cobra un montón. Digo, nosotros, cuando de repente nos encontramos recordando, puede ser un amor o una situación que no sea amorosa, pero sí que sea del pasado. ¿Tiene que ver con un estado actual de insatisfacción? No necesariamente. Porque hay, a ver, en alguna forma vos podés, los recuerdos se graban en la mente por lo que se llaman cadenas asociativas, es decir, hay detalles que por ahí te disparan una asociación que tiene que ver con algo del pasado, no necesariamente una situación de insatisfacción, puede ser un olor, un color, no sé, una calle, un adoquín, algo que te puede evocar por asociación otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y están también los famosos, ya que estás en el tema, los recuerdos encubridores, ¿no? ¿Qué, cuáles serían? Son esos recuerdos demasiado presentes que en realidad están ocultando algo que no te querés acordar. Ah, interesante. Mirá, qué interesante eso. Yo el otro día me acordé de la primera vez que hice radio, que lo tenía, ajá, absolutamente borrado, y que fue en la República de los Niños. ¿En serio? Sí. A la edad de 12 años, y mandé saludos para mis compañeros de escuela. Pero apareció de golpe ese. Mirá. ¿Viste? Sí. O sea, bueno, que la radio estaba ya en tu esencia. Exactamente. Pero bueno, no, tampoco termina ahí la anécdota. Después, en realidad fuimos otra vez más, y yo ya había preparado un cuento en el cual hablaba sobre todo mis compañeros y los caracterizaba, y no nos dejaron hablar esa vez. O sea, te quedó la frustración. Me quedó la frustración. Y ahí lo borraste. Años de resentimiento. Y bueno, acá estoy. Bien. Bueno, ¿algo más para agregar sobre esta cuestión del tiempo, los recuerdos? No, en principio creo que los tangos estos aclaran bastante bien esta cuestión, ¿no? Sí quería volver sobre esto de que en realidad uno analiza las letras en función de las cosas que le provocan, no es que estás analizando al autor, porque a veces se cae en esa... Claro. Sí, de hecho, muchas de las letras, digamos, son... son ficción, digamos. Son ficción, claro. No es que son autorreferenciales, no, de lo que no. Al tipo le pasa, sino que es, bueno, es un poeta que escribe, y mucha de la poesía también es ficción, ¿no? Uh-huh. Que a veces se tiende a pensar que los autores son eso, autorreferenciales, que escriben de su vida, claro, y de sus, y quizás no. Además hay una búsqueda estética, tanto en la música como en la letra, entonces eso ya, claro, pasa por otros lados, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces nos vamos y nos vamos escuchando Grisel, una versión de Fito Páez y Luis Alberto Spinetta. Bien. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué hasta que un día te encontré. Fue de pecar, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí. Que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí. Grisel, Grisel. Grisel, Grisel. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pal peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1945. Tito Bustamante trabajaba de asador en una parrilla de Berisso. Su especialidad eran las pastas, pero la necesidad lo llevó a trabajar de lo anteriormente dicho. El 3 de octubre mariposeaba un chorizo cuando oyó que una famosa orquesta de tango iba a dar un multitudinario concierto en esa localidad. Pensó entonces que esa podía ser su salvación, poner un puesto de choripanes en la puerta. Así lo hizo. El 20 de octubre fue el concierto. Lamentablemente llovió 100 milímetros en 2 horas. Una vez terminado el concierto, la lluvia era arrasadora. La gente salía despavorida del teatro a refugiarse en los aleros o bajo algún paraguas. Tito Bustamante no vendió ningún chorizo. Lloraba desconsoladamente mientras revoleaba los chorizos calle arriba y se echaba chimichurri sobre la cabeza en forma de autoflagelo. De repente paró de llover y los músicos salieron del teatro a tomar un poco de aire. Viéndolo en ese estado, se acercaron a mostrarle su solidaridad comprándole choripanes para todos. En la parrilla solo le quedaban 3, el resto estaban a media cuadra reposando sobre la calle, la vereda o algún zaguán. Salió corriendo a buscarlos, los enjuagó en el agua que se había acumulado en el cordón, les dio una calentadita y fueron un éxito. Salvo para el cantante de la orquesta, que cuando se comía el cuarto choripán se atragantó y murió desplomándose sobre la parrilla. La conmoción no fue mucha, porque el cantante resultó ser bastante mala persona. Los músicos decidieron ofrecerle a Tito Bustamante el puesto que había quedado libre. Aceptó. Pidió un rato para ir a su casa a buscar una muda de ropa y ya seguir viaje con ellos, que tenían una agenda muy abultada. Camino a su casa, en su caballo, en las calles Montevideo y Génova, chocó con un camión dando 3 vueltas en el aire, cayendo de espaldas frente al camión, quien lo arrolló mientras disminuía la velocidad. Afortunadamente salió ileso del accidente, tanto él como su caballo. Pero la fortuna no iba a durar mucho más. Una vez que se repuso de semejante situación, pasó por su casa, se despidió de su familia y cuando llegó al teatro los músicos ya se habían ido. Qué mala suerte. Terrible historia la de Tito Bustamante. Mira, qué mala suerte. Pericense. Bueno, por lo menos se salvó y no quedó mariposa cuando lo atropelló el... Cuando lo atropelló el camión. Claro, eso. Sí, como aparte la... 3 chorizos le quedaban. Chorizos, los tuvo que ir a buscar. No, pero esa cuestión, ¿no? Como de repente estaba, se dio todo, sí, pero faltó un cachito. Que casi, fue, ¿eh? Se ve que no se murió, eso es bueno. Esta vez no murió. Se ve que se demoró, o sea, cuando iba a la casa, la sí, demora del accidente que tuvo, pues además, sí, 3 vueltas en el aire, caer, que te arrolle mientras va disminuyendo la velocidad. Para después mí, sacarlo, igual, yo no... Los digamos, músicos estuvieron mal porque no lo esperaban, lo hubiesen esperado, lo podían haber esperado. Lo pudieron haber, y, pero se ve que tenían una agenda, sí, complicada, tenían que salir de viaje. Enseguida. Sí, así que bueno, esta es otra de las historias, ¿no? De esos tangueros que están en el olvido, tangueros uh-huh, alternativos, underground, que nunca llegaron. Y vaya uno a saber si está vivo o no, ¿no? Uh-huh. Tito Bustamante, de Berisso. Vamos a averiguar, quizás lo podemos traer al piso, a que algún nos cuente. Estaría bueno. No sé qué nos va a contar, pero. Porque además él tampoco era cantante, era parrillero. Pero bueno. Pero en esa época cantaban, ¿viste? Lo... Los, todo, parrilleros, los parrilleros sí, cantaban. Los parrilleros chore, cantaban chore. El parrillero canta ya de por sí. O sea que algo iba a salir. Algo iba entonces, a salir. Se ve que le vieron. Un choripán dotes, seguro. Seguramente. Un chimichurri. Así. Bueno, así que nos vamos a escuchar un temita. Sí, Tango Negro, Ariel Prat. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat.

8, 9 y 10 de junio en Rosario. Más de 15 paneles de debate, 50 talleres, pasantías, jornadas culturales, presentaciones de libros, estrés eje de debate. Nuestra América, desafíos, apuestas y proyectos políticos. América Latina, de la colonialidad del saber al conocimiento transformador. Juventud y participación política. Con la participación de Peter McLaren, Osvaldo Bayer, Michael Lowy, Luis Tapia, Hugo Blanco, Alcira Droqui y movimientos sociales de Venezuela, Colombia, Cuba, Chile, Brasil, Argentina y más. Ya participaron más de 10.000 personas de toda Argentina y Latinoamérica. ¿Te lo vas a perder? Invitan y organizan Aule, Humanidades, Psicología y Derecho, Cronopios, Bellas Artes, Agrupación 26 de Junio, Trabajo Social, Fandango, Periodismo y Comunicación Social, Viento de Abajo, Medicina, Idea, Informática, Minga, Veterinaria, Cambio, Agronomía y Forestal, Muese, Económica, El Pelo de Einstein, Exacta, Juventud Darío Santillán, La Fragua, Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. FM Radionauta 106.3. Sobre el pucho. Tira los fideos, que estamos todos, che. Un tango, una cometa y un buen vino nunca falla en el amor. Seguimos en Sobre el Pucho y hoy y ahora vamos a tener nuestra sección culinaria de todos los miércoles. Esta vez, y afortunadamente, no vino Marcelo y mandó a su amigo Rogelio Ramos. ¿Cómo andas, Rogelio? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Rogelio Ramos. Bueno, hoy Marcelo no pudo venir. Por suerte, así sí, que decíamos. Sí, no sé qué problema tenés vos con Marcelo. Yo la última vez que vine tuve un problema con vos. Que bueno, después lo arreglamos antes de entrar acá. Así que está todo muy bien con vos. Está todo claro. Así que bueno, vamos a ver cómo hoy vine a cocinar. Claro. Si sabías que vine a cocinar. Así que bueno, expliquémosle a la gente que tanto vos como Marcelo no son cocineros. No les gusta cocinar, son mecánicos. Pero eso no hace falta que digamos eso, Pablo. Yo lo hemos hablado fuera del aire. Me parece que acerca. Y es desubicado que digas que no somos cocineros, porque en realidad sí cocinamos como todos. Tenemos de profesión, somos mecánicos de profesión. Pero no significa que no podamos cocinar. No, pero me parece que eso está bueno también, porque acerca a la gente que está escuchando el programa a la cocina. Sabiendo bien que ustedes no son cocineros, que no hicieron estudio de cocinero, que no tienen mucha idea de la cocina, entonces está bueno para que la gente se anime también. Las cosas está que bien hacen no son muy elaboradas y son al alcance de cualquiera. Sí, eso me parece que está bueno. Tenés razón, porque creo que cocinando uno que no sabe y uno está en la casa y a veces dice, bueno, no sé qué cocinar, porque no sé cocinar, anímense en la casa, que va a estar bueno. Hoy vamos a hacer un guiso de lentejas. Bueno, la semana pasada me contó Marcelo sigue hospitalizado. Porque la semana pasada tuvo un problema con algo que le cayó mal, me dijo que está hospitalizado. Dicen que lo encontraron acá a 3 cuadras en un bar que se llama Algo de las Ganas. Sí, ah, sí, gritando porque hizo ganas, hey, hey, y gritando, estaba en la puerta del bar, como diciendo que le daban las ganas. Así que bueno, y vino una ambulancia y lo encontraron ahí, se lo llevaron y está hospitalizado Marcelo, así que no pudo venir por eso, así que vamos a empezar a cocinar. Bueno, hoy traje lentejas y un montón de condimentos para hacer un buen guiso de lentejas. Ajá. Y traje un cachetío. ¿Qué cosa? Un cachetío para tomar, es un vino. Así que es un vino que vamos el cacheteo. El cacheteo. Ahí lo cacheteo entendí. Vamos a explicar lo que es el cacheteo, que es una mezcla de vino con otra cosa que acá se dice de otra manera. No sé si vos lo conocés. ¿Cacheteado o cacheteadito? Es ese, me parece. Me parece que es un vino cualquiera que usted lo puede... El más barato, sí, puede ser posible. Puede ser posible que lo mezclamos con gaseosa o con jugo. Exactamente. Y eso tenemos para tomar. Bueno, lo primero que hacemos es rehogar las lentejas. rehogamos las lentejas, las dejamos ya rehogadas. Yo las traje rehogadas de mi casa. ¿En qué las rehogamos las lentejas? Primero yo las rehogué en agua. Las ahogué. Las ahogaste, perfecto. Las dejé ahí. Bueno, las tengo aquí a mi lado. Disculpame, ¿cuál sería la diferencia entre rehogar y remojar? En realidad, el remojar es cuando uno las saca y las vuelve a poner en el agua. Eso es remojar. Ah, ¿sí? Sí. Y rehogar es como sacarlas en el mismo lugar y ahogar, y hacer presión, como rehogarlas. Ah, es apretarla. Sí, para apretarle. Exactamente. Lenteja. Es de esa manera. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a freír la cebolla. Ah, ok. Cebolla que a Marcelo no le gusta, que le dice que es espantoso. Vamos a arrojamos la cebolla, cortamos el morrón. Yo la cebolla la tenía cortada. Cortamos morrón. Después, bueno, uno puede ponerle cualquier condimento. Yo traje zanahoria también. Traje puerro. Rabanito. Remolacha no. No, remolacha no. Radicheta. ¿Se me está cagando, Pablo? No, me causó gracia justo lo que había traído con la R. Ah, bueno. Bueno, seguimos cortando esto. ¿Usted qué hace ahora mientras tanto? No, la verdad es que hoy estoy casi cansado. No tengo muchas ganas de hacer nada. Te van a comer porque tiene pinta lo que está haciendo. Exactamente. Bueno, lo que voy a hacer yo con esta comida, principalmente que hay personas que no le ponen lo que yo le voy a poner ahora, que es tomate. Hay personas que no lo hacen con tomate. Entonces yo lo voy a hacer con tomate porque me gusta toda esa que se cocine en el tomate. Así que vamos. ¿Tomate tiene que ser tomate natural o puede ser un tetrabric de tomate? Yo traje de mi casa tomate natural. Perfecto. Así que bueno, vamos a ver. Seguimos. Ahí está, ponemos todos a freír, lo resalteamos o rehogamos en aceite esta vez. No metamos la mano en el aceite. Así que bueno, vemos cómo hacemos ahora. Una vez listo eso, ya tenemos las lentejas, que pueden ser porotos también, puede ser garbanzos, yo en este caso traje lentejas. Ponemos a calentar, que ya le pusimos a calentar. Y echamos con el tomate. La lenteja con el tomate en una olla. Ajá. Después, todo lo rehogado lo dejamos a un lado. Lo sacamos y lo ponemos dentro de la olla con todo junto. Como si fuera un guiso. Claro. Exactamente, es justo. Eso. Es muy fácil. Y bueno, esperamos, revolvemos. Uno puede revolver y revolver. Hasta que para que no se vaya pegando. Entonces hasta revolvemos. Que no arrastre la R. Exactamente. Revolvemos. Ahí está, revolvemos. Sí. Seguimos revolviendo. Sí. Bueno, ahí ponemos el condimento. Que yo le voy a poner pimienta y sal a gusto. A ver, ¿quiere probar? Metal, a ver. Bueno, a ver, espere. Está caliente. Sople. Yo soplo, deme la cuchara. Espere, un cochito. A ver. ¿Qué le parece? Bien, está un poco cruda la lenteja todavía. Hay que le falta un poquito. Sí, en realidad es la cocción. Cuanto más tarda la cocción, con dos horas creo que va a llegar a estar bien. Así que lo que hacemos es dejarla y mientras la hacemos podemos decirle a los oyentes que llamen digan cuál es el elemento fundamental para este guiso hermoso. Mientras tanto, nos estamos tomando un cacheteado, que es muy rico. Se pueden comunicar los oyentes a sobreelpucho@hotmail.com con una sola E, sobreelpucho, o si no en el Facebook, se pueden hacer amigos, fanpage o no sé qué cosa, de sobreelpucho en Facebook. Y ahí ya están, a ver, déjame ver, sí, ya están llegando, es increíble cómo la gente... Ahí está, era lo que yo esperaba. Que digan, por supuesto, en un guiso de lentejas es infaltable que falte el chorizo colorado. Chorizo colorado, como bien lo dice él le da ese gusto salado que tiene de chorizo. Entonces realza todo el sabor y toda la cosa que tiene ese guiso hermoso que hemos hecho hoy. Así que bueno, a ver, Pablo, a mí, ¿qué es lo que...? Para mí ya estaba bien de sal. Entonces me parece que chorizo colorado no. Entonces cuando... O sea, yo ¿cuál es el elemento fundamental que elegiste? No compré el chorizo colorado. Pensé, usted me mandó a comprar ese elemento y yo compré pan. Pensé que era pan. O sea que no trajiste chorizo colorado. No me gusta colorado. El chorizo colorado. O sea que porque a vos no te gusta el chorizo colorado, comparte pan para mojar y pero, la lenteja. Se me ocurrió que era lo más lógico. Lo más lógico, que no te enseñaron... ¿Nunca te enseñaron que el guiso de lenteja va con chorizo colorado? No. ¿O con un pedazo de carne? No. La verdad que... ¿Y con qué tomas el vino? El vino... eso es salado. ¿Cómo? ¿Con qué tomo el vino? Mira, me estás haciendo poner nervioso. ¿En serio no trajiste el chorizo colorado? No, traje. ¿Cómo no trajiste el chorizo colorado? Medio kilo de pan traje. Lo mismo. Pelafustán. ¿Pero por qué no me mandás a comprar lo que vos querés? En vez de especular con que yo te dé para las cosas. Yo te juro, que no vengo más. Sacá la sartén esa, que basta. No vengo más. Basta. Cuidado con la olla. No, salí. No me rehogues. Salí. No, salí. No, salí. Pero no me pegues. Salí, va. Me voy a ir. Voy a volver. Rajá. Y vení con el otro si querés, dale. Te espero el miércoles que viene, dale. Horizonte y ancla, acá debe haber un puerto. Políglotas, banderas y olor a saludo muerto. Y chicas con claramente visibles líneas de sus bombachas. Bajo impalpables polleras, la del clavel me llevó a su casa. Me contó del tío Gau que a Facón perdió una mano y en una caja dorada seguramente estaba la mano. Deseo que yo fuera otro, me besó y literalmente le tiró manteca al techo y desenchufó la mente. Y Dios que miraba al mundo por los ojos de los perros, hambrientos reos y ariscos que humean por este puerto. Terrible del canto de pajaritos, me escapé por la ventana y me crucé con los malditos. Albañiles lagrimales, bomberos sentimentales, putas psicoanalistas, ternura de criminales. Un reo recién librado canta un gola y baila en el empedrado sus 6 años de gallola. El tipo nació marcado, pichón de héroe o canalla. Según dicten las mareas, el destino no se calla. Y Dios que miraba al mundo por los ojos de los perros, hambrientos reos y ariscos que humean por este puerto. Y Dios se fumaba al mundo, hambrientos reos y ariscos que humean por este puerto. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Con ustedes, Ernesto Pucho Domínguez. ¡Vamos, Pucho! ¡Bravo, Pucho, vamos! Llegó, Pucho. Hola, ¿qué tal, querido? Llegó por fin. ¿Qué le pasó? Andan? Bien. La verdad que ando muy bien, ¿viste? Ando bien de salud, por suerte. Así que los extrañaba, ¿viste? Hoy estuve, me quedé varado ahí, se me quedó... Tuvo un entrevero ahí, entre sí, la milonga y acá. Sí, ¿viste? Como son todas las... Estoy dando clases, ¿viste? Estoy enseñando a mis 90 pirulos. Tengo experiencia bastante para dar clases. Así que, bueno, estoy acá, vine con Rulo. ¿Cómo andás, Rulo? Bien. Vine con mi sobrino, mi nieto, ¿viste? Nieto. Ya... Bueno, ya me olvido, ¿viste? Tiene tantos nietos, ¿no? Así que bueno. No, yo solo. Ah, bueno. Me salió artista el pibe. Así sí, que estoy contento. Sí, estamos, ¿viste? Siempre dándole una mano acá. Qué bien este espacio, me encanta que venga este espacio, viste, que en realidad armé este espacio para que él tenga un lugar acá, viste, ah, sí. Claro, igual que bueno, ahí a este Dieguito. Gracias Pucho, gracias por tenerme en cuenta. Dieguito, de nada, Dieguito, así que bueno, está ahí, viste, que está polarizado. Sí. Porque recién... le molestan las luces, me dijo a mí. Ah, le molestan las luces. Le molestan las luces. Disculpe Pucho. Sí, Orlando. ¿Cómo anda, Pucho? Pues, ¿qué haces, querido? Pues que yo me siento un poco extraño, teniendo otro locutor y yo que soy el locutor oficial de Radionauta 106.3. Pero déjalo al pibe ahí, que está bien ahí. Viste, si vos te metí ahí con el pibe, capaz que no se ve nada, capaz que se pelean. Vos sí, imagínate, pero... si están allá adentro los dos, se van a pelear y uno no ve nada, entonces va a ser un quilombo. Así que... yo quisiera tener una columna propia. Bueno... vamos a... bueno, dale. ¿Y qué querés hacer en tu columna, pibe? Ay, y, pues que todavía no sé. Es que es muy nuevo esto y me pongo muy nervioso. Quizás darle consejos a los oyentes. Aparte, vos sabés mucho. O hacer chistes. No sé, chistes argentinos. Lo que quieras, pibe. Lo que quieras. Vos sos un buen pibe, igual que Juancito, igual que ahí, que Pablito. Así que, bueno... ay, bueno, nada. Muchas gracias. Me voy a ir a pensar. Yo creo que es cuestión de que nos organicemos todos para organizar el programa y que salga bien, ¿viste? Que yo estoy acá, vengo un ratito nomás, pero organizo. Está yo bien. Te organizo, que vos... a ver, vos, Pablito, que vos sos sí, que sí, más sí. O menos... ponelo al pibe este a hacer algo, ¿viste? Le hacemos no sea, una sección, algo para lo que... lo que sea, que vaya a limpiar, no sé, se lo que sea. Pero se que haga algo. Va a salir bien. Bueno, así que bueno, y ahí con Diego se van a llevar, se llevan medio mal, pero bueno. Sí, sí. Así que, a ver, vení, Rulito, a ver, hacete algo. No, es que yo quería explicarles lo que me pasó el fin de semana. No sé si es el momento. Dale, que... porque viste que... acá está tu abuelo, querido. Sí, ya sé, abuelo. Fue así, fui al zoológico. Ya que la gente no viene hacia mí, fui hacia donde hay gente. Sí, querido. Entonces me paré en la puerta del zoológico y bueno, nadie me reconocía. Sí. Entonces lo que hice es ir... pero entrar... vos le dijiste que eras mi nieto. No, es que no sabía. Yo me paré pensando que me iban a reconocer, pero después dije, no, claro, esto sí. Es radio. En la radio a uno no le reconocen. Claro, ¿y claro, tampoco... vos claro, tenés que ir... yo te dije, ¿viste esa remera que te regalé yo? Que yo hice un montón de remeras de esas. Sí, de sobre el pucho. De sobre el pucho. Radionauta. Sí. Esa, ¿por qué no te pusiste una de esas? ¿Pero por qué no me vieron acá los chicos? ¿Cómo que no te...? No, lo que pasa es que no había talle para él. Ah, está bien, bueno. Eso vamos a hacer un talle más grande. Vamos a hacer un talle más grande todavía. Para sí, que sí, lo, porque para... es, mide como 2 metros. Para es, que lo pueda usar. No, claro, tiene que ser un XX. Es alto como el padre, ¿viste lo que es el padre? Bueno, no, conocés no al padre. Conocemos. Bueno, el padre es basquetbolista. Ah, mirá. Sí, así que... ¿en actividad y... o en desactividad? No, yo cuando era pibe... cuando la pibe lo llevaba al gimnasio. Y el pibe no sé cómo hizo, porque no sé, es más alto que yo. Ajá. Es más alto que... te juro que es más... usted yo además no sé. Es medio petizo, ¿no? Yo soy medio petizo, pero no sé por qué salió alto el pibe. La, yo creo que madre... el doctor me explicó. No, la madre también, me salieron todos iguales. Ese me salió alto. Uh-huh. No sé por qué me salió alto el pibe, pero yo le pregunté al doctor... doctor, ¿por qué me dice que era una hormona que había tomado la madre? Ajá. Así que, bueno. Hormona le dice la madre. Sí, hormona. Así que, bueno, vamos a hablar, bueno, hablar de otro quiero, tema. Yo quiero, bueno, hago la a ver, dale, Rolito, No, contá ahora, dale. No, entonces lo que pasó es que entonces agarré y entré al zoológico. Me colé por arriba de la reja, porque bueno. ¿Y viste los animalitos? Sí, entonces cuando los nenes iban a los animalitos, como los animalitos no hacen ruidos... yo imitaba animalitos. Ahí sí. Empecé a repartir tarjetas. Así que hoy traje imitaciones, pero de animalitos. Mirá qué bien. Con eso te va a ir bien. Yo te dije. Porque los personajes no me estaban yendo. A ver, hacete uno. Bueno, mijito. Por ejemplo, me puse al lado del hipopótamo y dije, mía. Bien. Eso, bien. Y eso no te lo enseñé yo. Qué grande que... sí, este, también. Este es mi nieto. ¿Ves? Pablito, Juancito. Sí, no, increíble, la verdad, increíble, lo saca igual, todo igual. Igualito. Sí. ¿Y qué otro animal imitaste, Rulo? Y fui al, ¿cómo se llama este? El elefante, también. Pero, increíble, ¿verdad? Muy bien, pero un aplauso. Qué grande, Rulo. Y te fue bien, entonces, con la repartida de tarjetas. Sí, me fue bien. Igual había gente que agarraba las tarjetas y después las tiraba. Era como que de pena las agarraba. ¿Pero por qué? Y un nene me agarró la tarjeta y se la dio de comer a la jirafa. No te puedo creer. Pero se la tragan todas las jirafas. Tuvieron que llamar a los bomberos. Bueno, ¿y vos fuiste solo, querido? ¿Tu viejo qué hacía? ¿Qué hace tu viejo? ¿No te lleva? ¿Estaba solo? ¿Qué hacía solo en el zoológico, pibe? Es que él no me acompaña a ningún lado. Él me lleva a la puerta. ¿Y por qué no llamaste al abuelo? Porque no sé. Yo estaba en la milonga igual. Por eso, pero en la milonga. Pero me hubiese llamado. Es más, después me perdí y me quedé encerrado hasta el otro día. Esto fue de sábado a domingo. No sabes qué feo. En serio, la noche en el zoológico. Abuelo. ¿Y con qué animalito estuviste? No estuve con ninguno. ¿Y por qué no te fuiste con el león? ¿A cobijar que te con el león o con el oso? Muerde. ¿Sabes cómo hace el león? A ver, ¿cómo hace el león? No, ese no es el león. ¿Cuál es? ¿Cómo que no? Está bien. Sí, te sale bien, querido. Bueno. ¿Y la jirafa? ¿Sabe que hace ruido también la jirafa? Abuelo. ¿Cómo hace la jirafa? ¿Hace igual que el león? ¿Cómo igual? Es distinto, fíjate. Está bien, querido, está bien, sí. Está bien. Te salen iguales todos. La verdad que sí. Sí, la verdad que todos te salen iguales. Bueno, Rulo, muchas gracias. ¿Querés pasar tu teléfono, sí? Sí, 15-561-8593. Puedes llamarme para contrataciones. Ahora, bueno, ahora que estoy con esto de los animales, creo que me va a ir bien. Yo creo que sí. La verdad que sí. Yo creo que sí, creo que vas a andar bien. Así que, bueno, hoy vine para contarles una anécdota. Ah, Pucho, su anécdota. Bueno, como siempre, ¿viste? Nosotros hoy vamos a contar una anécdota que involucra a la zurda Benítez y al sepia Polenta. Ajá. Dos personajes que conocí ahí en el bar Rojo hasta la Muerte, ¿no? Esa tarde estábamos casualmente ahí en Rojo hasta la Muerte, estamos organizando una pintada. Vos entrabas al bar, ¿viste? Y estaba lleno de fotos con hazaña del Club Independiente de Avellaneda, por eso se llamaba Rojo hasta la Muerte, pero era todo para encubrir el lugar, ¿viste? Porque ahí hacíamos movida revolucionaria. Bueno, esa noche, recuerdo, estamos todos, el Fatiga Valerio, el Enano Lima, el Pelado Bernal, la Filetera, la Mala Rodríguez, me acuerdo que estaba también, la Negra Romano. Todos organizamos para hacer la pintada revolucionaria. Y apoyar a los trabajadores, por supuesto, diferenciarnos y alejarnos del patronato opresor de ese momento, ¿no? Bueno, ese día nos dividimos las tareas. Algunos se ocupaban de la panfletería, otro de los esténciles y otro de la pintada. A mí me tocó con la Filetera y la Negra Romano. Hicimos esténciles. Después los panfletos lo hacían el Fatiga, la Mala y el Pelado, quedando la Zurda y el Sepia Polenta para la pintada grosa, ¿viste? Claro. Bueno, nosotros teníamos ventaja porque lo teníamos el enano, ¿viste? El enano tensileaba hasta los cordones. Mira. Agarraba y tensileaba todo el enano, era rapidísimo. Recuerdo que eran como muy productivas nuestra pintada porque éramos más. No y sabía uno... que en aquella época ya se hacía sí, sí, por supuesto. Me sorprende, la verdad. Ese día éramos lo más efectivos en nuestro grupo. Después nos reíamos un montón, era una sana competencia lo que hacíamos, las pintadas, ¿viste? Ese día sabíamos que después volvíamos al bar, ¿viste? Y el tío Tito, que era el dueño del bar, siempre nos esperaba con unos sanguchitos, un tecito de jengibre. Y ese día volvimos de hacer la movida y la Zurda y el Sepia no llegaban. Así que nos empezamos a preocupar, ¿viste? Bueno, así que se hicieron como las 10, como las 11 de la mañana y no aparecían, che. Pensamos de todo. ¿Qué pasó? Dijimos. Hay que salir a buscarlo. No va que fuimos por la calle, no encontramos nada. No va que estaban a plena luz del día pintando Viva la Revolución. A plena, las 10, 11 de la mañana, querido. Mirado. Pero eso no es lo más loco. Lo descabellado era que estaban usando color verde, querido. ¿Entendés? Ajá. Verde seco. Y empezamos a mirar alrededor y era todo verde y no lo podíamos creer. ¿Sabes lo que había pasado? No tengo idea. Resulta que la Zurda lo mandó al Sepia a comprar la pintura, ¿viste? Sí. No sabiendo que el Sepia era daltónico. Oh. De ahí su apodo. Esa noche pintaban. Claro, charlaban, tomaban mate. No se veía un carajo. Entonces fue cuando ahí, aclarando la luz del día, al amanecer, se dieron cuenta de su error. Era la revolución. Ya no podían echarse atrás, ¿viste? Bueno, aunque no lo puedan creer, esa pintada fue una de las primeras pintadas históricas que hubo en el país. Mira vos. ¿Por qué? Preguntarán. ¿Por qué? Todo el barrio estaba pintado por una parte con esténciles rojos y afiches rojos. Con sus grandes lemas revolucionarios, ¿no? Viva la revolución, viva. Y por otra parte, las pintadas grandes de la zurda y el sepia, que eran las pintadas con rodillo y todo eso, decían, por ejemplo, ni Dios ni patrón, legalicemos la plantación. Increíble, querido, increíble. Bueno, es ocurrente lo que le habían hecho en la revolución, la lucha, ¿no? El espíritu de lucha. Otro que decía, viva la revolución canábica. Mirá vos. Otro que decía, marihuana muerte. Increíble, querido. Ese día, me acuerdo que fue increíble. Y lo que sí recuerdo, que fue una de las grandes iniciativas revolucionarias a favor de la legalización del cannabis. ¿Puedes creer? Bueno, ahí el pelado, el polenta, el sepia polenta y la zurda, hoy en día son presidentes del Cannabis Club. Fundador de la revista THC, así que le mandamos un saludo grande. Muy bien, bueno. Y gracias por brindarnos esa revolución canábica en ese momento, que hoy en día estamos en lucha sobre todo. Claro. Muy bien, muy bien. Así que muy buena, interesantísimo. Un día los vamos a traer al piso para que sí, nos cuenten después toda la movida. Hay como muchas preguntas que tengo para hacerle, pero quizá quedarán para otro programa, ¿no? Dale, cuando quieras, querido. Sí, para otro programa. Sí, hay mucho para hablar, mucha historia que hay que contar de esa revolución. Claro, me interesa eso, ¿no? O sea, más allá de la revolución dinámica de ellos, la de ustedes. ¿Hacia dónde apuntaba la cuestión de la roja? Dale, cuando quieras, querido. Dale, buenísimo. Bueno, me voy a ir a tomar un vermucito. Bien. Vermucito, pero viste lo que son mis vermucitos, es comerme un quesito, así, pequeñito, un té de jengibre y a la camita. Muy bien, los felicito. Acá tenemos, no sé si quiere, cachetiatí, no sé qué, que trajo su amigo, el cocinero. Claro, que Marcelito no pudo venir. Claro. Anda mal, Marcelito, me dijeron que está hospitalizado, pobre, comió algo. Sí, me parece la semana pasada que le cayó mal. Se pasó de revolucionario, me parece, ¿sí? Marcelito, con lo del cannabis. Ah, mira, después lo voy a ir a ver, viste, a ver cómo anda. Está bien. Así que bueno, querido, te mando un saludo, gracias chicos, gracias por él. Me estoy despidiendo, nos estamos viendo la semana que viene. Dale, Pucho, nos vemos, suerte. Vamos a un tema y ya volvemos. No te olvides de los santos asaditos, de la mancha del terroba del fogón, la escondida, la resuela, la pelota, que nos llenan de emoción el corazón. No te olvides de esas guerras de ojotas, de ese golpe que te sangró en la nariz, las terribles guerrillas cascotazos que recuerdo a mi madre hacía sufrir. No te olvides que los años borran todo, no te olvides de lo lindo del amor, no te olvides de no me olvides, no te olvides se me voy a por favor. Acordate de aquel corcho que pisaste, que esa noche en tu vida fue a aparcar. Ese amor tan milagroso por el tinto, que hoy en día lo llevas a donde vas. No te olvides de la rubia asesina, la morocha que te partió el corazón. La primera dedicada a la maestra, hoy me acuerdo y se me pianta un lagrimón. No te olvides que los años borran todo, no te olvides de lo lindo del amor, no te olvides de no me olvides, no te olvides se me voy a por favor. Acordate que una vez te fuiste al banco, en la semana nunca fuiste a estrenar. No te olvides que una vez quisieron darte y siempre hubo un amigo para zafar. No te olvides que una vez te fracturaste, que tu vieja en el catre te cuidó. Que una vez le afanaste el auto al viejo pa' salir con los amigos a reventón. No te olvides que los años borran todo. No te olvides de lo lindo del amor. No te olvides del no me olvides. No te olvides se me voy a por favor. No te olvides del no me olvides. No te olvides se me voy a por favor. ¿Sabes qué me hiciste acordar al barrilete? Y vos, que le andás cantando el barrilete cómico. Barriletes son de papel, Papadopulo. En la nube, escuchando Radionauta 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. Logia Mixtonga. Martes, 20 horas. Radionauta FM 106.3. Logia Mixtonga. Canta, candombe, milonga. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM Radionauta 106.3. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Hey, pibe, escuchate esta. La canción que pudo ser tango. pidiéndole al santo un favor. Nada más te pido, no juegues conmigo. No creo que puedas resistir mi corazón herido. Por Dios te lo pido, núblame de olvido. Si es que puede estar. No abandones tu costura, muchachita arrabalera, a la luz de la modestia, lamparita de querosén. No la dejes a tu vieja, ni a tu calle, ni al convento, ni al muchacho sencillote que suplica a tu querer. Desecha los berretines y los novios milongueros. No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, casate con un hombre que sea como vos. Y aún en la miseria sabrás vencer tu pena, y ya llegará un día en que te ayude Dios. Como vos, yo era linda y era buena, era humilde y trabajaba en un taller. Dejé al novio que me amaba con el respeto y con ternura, por un niño engominado que me trajo el cabaret. Me enseñó todos sus vicios, pisoteó mis ilusiones, hizo de mí este despojo, muchachita, que aquí ves. Bueno, terrible letra esta. Esta es la sección Este tango no es macho. Es un tema de un hombre, que escribe un hombre, que se llama A.J. Rodríguez. Y bueno, estamos acá con, seguimos con Ivonne, que es nuestra la psicóloga. Y bueno, vamos a hablar de esta letra. ¿Qué es lo que dice esta letra? Que es terrible, digamos. En primer punto pone a la mujer como al principio, que dice no abandones tu costura, muchachita arrabalera, a la luz de la modestia, lamparita de querosén. Como bueno, ¿qué pasa ahí? Acá pareciera que las alternativas o son ser una ama de casa resignada, frustrada y pobre encima, o si no, reventarse en un cabaret, digamos, claro. ¿No? Lo que me parece es que no... Bueno, está escrita por un hombre la letra. Ese es el punto, ¿no? Claro, y mete a dos mujeres, porque hay una que está en el cabaret y otra que como que le da un consejo a una chica que está en su casa, una ama de casa. Claro, pero lo que no se dice, y por ahí creo que es importante, es el tema del deseo. Queda como... ¿Qué pasa con el deseo? Porque obviamente la que se fue atrás del engominado era porque algo le pasaba. Claro. O quería cambiar de vida. Algo la movía. Sí. No necesariamente era porque quería ir a un cabaret, digamos. Claro. ¿No? Bueno, yo creo que son preguntas para hacerse, ¿no? Bueno, así que bueno, esta sección la vamos a ir con el paso de los programas, la vamos a ir extendiendo un poquito más. Así que bueno, hoy hablamos de esto, que es un tema que cantaba Azucena Maizani, que no, hoy no trajimos un tema de Azucena Maizani, así que bueno, vamos a escuchar un tema de Yuti Benco que se llama Milonga Lunfarra. En este hermoso país, tierra la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La quita o el mento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al verre por al revés. Si te le echaste tenés, y en la rama si estás seco. Si andas bien andas derecho, tirado el que nada tiene. Chapar si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El macho es un gran señor que sus mangos saca mana. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mosterador donde un kurda se emborracha. Y si haces patancha te la vas de sobrador. El que trabaja labura, el que no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de su impostura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y a policiales dormirse. Rajar o piantarse es irse y esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es funao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Garela con su guitarra que esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. Sobre el pucho, tira los fideos, que estamos todos, che. Bien, seguimos acá en Sobre el Pucho. Quería contarles, oyentes, que hay un taller de teatro para adultos llamado Dale Qué, un espacio para encontrar. Trabajaremos técnicas teatrales desde la exploración, el juego, los saberes previos, con el fin de una creación colectiva. Esto va a ser todos los jueves de 17:30 a 19:30 en la Casa Hermano Zaragoza. Comienza el 21 de junio, o sea, el jueves que viene, no mañana sino el otro, y la calle. La Casa Zaragoza está en 53 entre 3 y 4. Pueden comunicarse, si no, con Federico Braude, que va a ser el coordinador, al mail que es pelucajo@hotmail, o si no al 450-8778. Mirá qué buen teléfono tiene, muy sencillo. Mirá qué lindo. Bueno, no sé con qué estamos. Señor Orlando, ¿viene usted? Sí, pues que vengo yo. Pues que voy a leer los mensajes. Llamó Emil, se dice que hoy a la mañana nevó. Pide que le cambien dólares al precio oficial y que mañana sale a cacerolear. Señor Emil, está un poco gorila, me parece. Llamó Raúl, dice que hoy a la mañana chocó porque no vio que venía un 273 calter rojo de frente. Pide el tema viejo ciego. Llamó Esteban de calle 47. Pide el tema naranjo en flor. Dice que quiere participar por el sorteo de las entradas. Esteban, ¿qué sorteo? Si no estamos sorteando no entiende nada. No entiende. Bueno, tranquilo, Orlando, por favor. Bueno, vamos a la cartelera. ¿Qué tal? Yo soy Diego Mastin. Bueno, hoy en la cartelera encontramos esta película. Estreno, se llama ¿Por qué te aburguesaste? Del director afroirlandés Eric Zumumba. Cuenta la historia de Andrés, un muchacho de barrio comprometido en las causas sociales que lo circundan. Cae en la trampa mortal y abismal de un capitalismo errático. Es ahí cuando consigue un buen trabajo por el amigo del padre, que es amigo de un empleado del Ministerio de Economía, y es cuando en ese momento Andrés olvida sus lazos de amistades, amorosos, historias mínimas, dejando así recuerdos en el olvido al encontrarse ahogado en el gris y gris tal sapo de otro pozo, pero lleno de dinero y sin amor. Decide hacer Bungee Jumping sin soga, peliculón imperdible, Cine Select Tolosa, Hay Trasnoche o Cine Select Mansión, Berizo, 21 horas, 0 horas, doble función. Tenemos otra película, la del director argentino Ramiro Chupeta Alegría, que se llama Te Dije Sin Soda. Cuenta la historia de Tito, padre de familia, después de 20 años de arduo trabajo, decide agasajar a sus amigos con un asado en su casa. Hasta que Alfredo, amigo del mejor amigo de Tito, le echa un chorro de soda en la copa de su vino. Es donde Tito, desde la cárcel, después de varios años de reflexión, deja el alcohol, convirtiéndose en un pastor evangelista que vuelve a su barrio a buscar fieles. Peliculón de acción increíble donde hay muchas persecuciones y escapes. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Esta película se está dando en el cine Waldo Roche y si no, en Cinema Los Hornos 80 bis y 178 y 179. Así que muchas gracias, Diego. Diego, por si tengo algo de que decirte. ¿Tú sabes que le dije un jardinero a otro? No lo sé. Hablemos mientras podamos. Adiós, me retiro. Adiós, señor. Adiós, nos vemos. Qué estupidez. Bueno, Juancito, nos estamos yendo, Pablito, ¿no? Estamos yendo. Así que bueno. Muy lindo el programa de hoy. Hermoso. Ya vamos a llegar a las 2 horas, tranquilo. Bueno, gracias Fernando, gracias Ivón, gracias Radionautas. Gracias Orlando, gracias Pucho, gracias Diego. Y gracias Pucho, ¿no? Sobre todo, perdón la vida. Sí, sí, y no, sobre todo gracias a Rulo. Bueno, nos vamos con Asaltantes 2007, la despedida. ¡Alentona! Soltando al fin una lágrima al sentir, mezcla de mil sensaciones, momentos, pasiones y abrazo final, viejos asaltantes, trovadores que al fin. Ilusionista de la absurda realidad, alucinando fantasías en su bagaje, por la cornisa de los tiempos sin equipaje, en cada puerto dejan el alma por regresar. La tempestad de los esperan en los inviernos, atravesando melancolía, mares eternos, hasta volver a besar la orilla de la ciudad. Simple como dar. El corazón. Se va la murga, señoras y señores. Muchas gracias a la popular barriada que la Argentina está titulada en el amo. Emoción. Emocionados se van los viejos asaltantes. Los asaltantes con patentes. Se van, se van, se van, se van, se van. Fugan de tiempo por el balcón que abre la ciudad. Cuando la noche tienda su manto regresarán para asaltar la soledad. Saltando el van, se van, se van, se van, se van, fugando el tiempo por el balcón que abre la ciudad. Cuando la noche quiebra su manto regresarás para saltar la soledad. Porque es ahora, no hay otro tiempo, la vida es hoy. Cantar y amar es hoy. Con amor, director, volver a su mula una vez más. Se van, se van, se van, se van, se van. Jugando el tiempo por el balcón de la Radionauta FM 106.3.